chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Huila palomita. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Huila palomita. Palomita.